y detrás estaban los hijos de Juanes, Karen Martínez, o sea, pasan unas cosas increíbles. Pasan con él. Y hay dos cosas también que están pasando. Por un lado, los labubus. Ah, sí. Resulta que ustedes vieron el sapo Concho de Vi Tirar Más Fotos, que es totalmente hermoso. Yo no lo conocía y es fantástico. ¿Es el coquí? Sí, es un sapito que hace coquí. Está en peligro de extinción y es endémica en Puerto Rico. Y está inspirado, obviamente, en el personaje animado que aparece en el álbum de Vi Tirar Más Fotos. Y que además, pues, él representa esa estética cultural del país de Puerto Rico. Sí. Bueno, todo el mundo estaba enloquecido con ese sapo porque verdaderamente es divino. En los videos es totalmente hermoso. Y él decidió que en sus shows, desde hace un tiempo, saliera con su sapito Concho y además tirara varias figuras coleccionables al público. Tiene 7 modelos diferentes y al igual que los labubus están empacados en cajas sorpresas donde pueden encontrar el sapito boxeador, el sapito beisbolista, el sapito basquetbolista, el sapito jíbaro, el sapito músico, el futbolista y el cafetero. Están muy lindos. Los vi, me parecieron muy, muy bonitos. Sí. La gente evidentemente está enloquecida con el nuevo sapito Concho y ya está disponible al mundo entero. Cuesta $35 cada sapito y no sabrás qué sapito te salió, sino hasta sorpresa, que lo abras. Como así empezó. La gente dice, ¿será que van a desbancar a los labús? Es muy posible. Sí, es probable. Tengo que hacer una fe de ratas. El sapo Concho es uno y el coqui es otro. Equivocado. El sapo Concho es otro sapo. Bueno, continúen, por favor. Gracias, sí, te agradecemos. Entonces, sí, es posible que gracias a él. Yo lo compraría. Sí, es que está lindo. Está lindo, está lindo. Y por el otro lado, estuvo hablando sobre por qué no se va a presentar en los Estados Unidos. Muchas personas latinas que se encuentran ahí criticaron un poco la ausencia de él en el territorio y él simplemente dijo que no tenía nada que ver con odio. Sí, hubo muchas razones para no presentarme, ninguna de ellas fue por odio. He cantado allí muchas veces con éxito y he disfrutado conectando con los latinos. Dice que a él le preocupa realmente la presencia de ICE, que es este servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos, en las inmediaciones de los conciertos, y que reflexionó acerca de la seguridad y tranquilidad de los fanáticos, que pues en su mayoría son latinos. Ajá. Entonces que él prefería no ponerlos en riesgo y por eso no se iba a presentar en Estados Unidos. Ok, bueno, pues ahí están las noticias alrededor de Bad Bunny. No va a estar en Estados Unidos de gira, se queda en su famosa gira del Choli y va a estar en Europa. Estrena la Bubus. Exacto, sí. Su Concho. Ay, pero me gusta el sapito, sí. Concho. Y bueno, por lo menos es más tierno que la U, eso sí. Es un sapito. Es hermoso. Bueno, ahí está. Y aquí está Mr. Bieber, Justin, con Daisies. I wanna live. Ameghetto. Madroñito, papi, ve. Es jueves, Alina, como lo quiero. Es jueves. Cosas varias. Oye. ¿Qué? La batalla legal judicial. ¿Quién es? Por el imperio mediático de la familia Murdoch. Lachlan. Ay. Tenemos que hablar de Lachlan. Ay. Bueno, ¿ustedes se vieron Succession? Claro que sí. ¿Tú? Ay, Camila. No. Pero, es de las cosas más chéveres que nos ha pasado. Ay, mira esto, qué rapidez. Esto es mucha... Bella, qué cosa tan bella, chévere que fue Succession. Bella. Y la veíamos cada semana. Ahora, y llegamos. Y te la recomiendo, en serio. Yo no les creo, Camila, sus recomendaciones. Mira, ya yo veo toda su mano. Yo sí veo todo lo que ella me ha hecho ver, unas cosas tan horribles. Son muy hermosas. Y las veo por ella. Delirio, ¿qué te pareció? ¿Tú crees que ella se pero digna? Pero aquí... Eternauta. Ah, es que nos va a cobrar toda la vida el Eternauta. No. Hablemos de Old Money. ¿Qué es Old Money, Cami? Old Money, pero como moda. Ok. A ver, ¿como moda qué es? Old Money es un estilo que se está usando hoy por hoy, que es como la moda de los ricos, que siempre se visten de alguna otra forma muy clásico. ¿Básicos? No, es clásico. Ah, ok. incluso marcas grandes de lujo como Chanel, como Dior, tienen una colección de esas, de esos buzos de viejita millonaria. Dime qué es, como el que tengo. No. Ah, mira. De viejita millonaria que están usando las nuevas generaciones y es como old money. Ya. O sea, no. Incluso hacen mucha en redes, por ejemplo, pasa mucho que es como que tú, tu estilo, por más de que tengas marcas y demás, es un estilo que no es old money. Old money es cuando viene de cuna. Ya entiendo, no cuando levantados, que dicen los millonarios otros. Se pueden poner cualquier cosa y se les ve. Millonario. Que son millonarios. Ya entiendo, gracias. Eso es el old money, sí. Y Succession es sobre eso. Eso. Sobre old money. Old money. Okay. Sobre una familia dueña de un imperio de medios que está a punto de heredar ese imperio porque su patriarca, el magnate Logan Roy, está ya escribiendo la sucesión. Y la sucesión de Roy entonces entra en contienda por parte de todos sus hijos. Logan, perdón, Connor, Kendall, ¿quién? Siobhan. ¿Qué era tu personaje favorito? A mí el esposo de ella. Siobhan Roy. Siempre. Y ¿qué fue el que ganó? Una vez hablaba con Ed Sheeran en pandemia. Ah, mira. Yo tenía puesta una camiseta de Rick and Morty y me dijo Sheeran, vea qué camiseta tan bacana, ¿te gusta Rick and Morty? Y le dije, sí, me parece muy chévere. Ay, y me dijo, espectacular. Y me dijo, sí, son muy bacanos. Me le dije, ¿qué estás viendo de televisión? Y me dijo, estoy viendo Succession. ¿La estás viendo? Y le dije, sí, sí, sí, increíble. Y me dijo, yo conozco a esa familia. Dijo, yo conozco algunos de los integrantes sobre los que está inspirada esa familia. Y te digo, es muy parecida a la historia. Claro que sí. Pues la historia de Succession es una parodia del drama que hay detrás de la sucesión de la fortuna de Rupert Murdoch. De 94 años. Es un australiano que se mudó a los Estados Unidos y fundó, entre otras, la cadena de televisión Fox News. The Wall Street Journal. Y es el dueño del Wall Street Journal y del New York Post. Casi nada. Sí. Imagínate. Pues la sucesión por la fortuna de Rupert es el motivo de esta serie de HBO que estuvo muy de moda y que se ganó todos los premios en su momento. Y un gran final también. Con un final increíble. Y mientras se estaba produciendo la historia, paralelo a eso, los Murdoch estaban peleando adentro de la familia por la fortuna de Rupert. Y apenas empezó a terminarse la serie de televisión, empezó a salir en las noticias la gran disputa por esta fortuna mediática. Pues bien, ya hay un sucesor de la fortuna de Rupert Murdoch y es su hijo Lachlan Murdoch. Sí, señor. Entonces él va a controlar el nuevo fideicomiso, mientras que los hermanos Prudence, Elizabeth y James dejarán de ser beneficiarios de cualquier fideicomiso con acciones en Fox News Corp. Esto se produce tras años de tensión. Movistar en su mejor versión. Activa Movistar. Bueno, estábamos hablando de los Murdoch y de Succession. Entonces, perdón. Los hermanos. Lachlan no es el mayor. Es el menor. Es el más chiquito de los Murdoch. Es el menor y es el que más se parece a su papá. Claro, porque es el más conservador. Conservador de todos. Entonces, papá tenía miedo que los mayores en sus votos lo superaran y lo dejaran lejos. Sí. Entonces está más tranquilo, así que eso es lo que va a pasar. Van a nombrarse beneficiarios de un nuevo fideicomiso que recibirán dinero en efectivo de la venta de aproximadamente 14,2 millones de acciones de News Corp y 16,9 millones de acciones de Fox Corp. Sí. Según informes, Prudence y James recibirán alrededor de 1.100 millones de dólares cada uno. La venta de sus acciones se sumará a la herencia existente de los tres hermanos, pero les impedirá influir en la política del conglomerado mediático familiar. O sea, ya perdieron voz y voto. Ya queda el chiquitico, que según análisis de los que han investigado a la familia, es el que quería su papá. Ok, uf, esa vaina tiene que ser una pelea muy... horrible. Muy amarga, ¿no? Sí, mira, James se había distanciado del negocio familiar alegando desacuerdo sobre el contenido editorial. No estaba de acuerdo. Lachlan es el actualmente preside News Corp, que incluye a los periódicos The Wall Street Journal y The Times en Inglaterra. Es ampliamente considerado como el más conservador políticamente de los hijos. Bueno, pues ahí está. Ese es el desenlace de la sucesión del imperio de Fox. Y sí, mucho dinero, mucho dinero, no, y el poder. Tanto poder. Ay, por favor, mira a la Camila, porque vas a ver cómo ellos ponen políticos ahí arriba. Voy a tener que darle pronto la oportunidad. Sí, échale un vistazo, te va a gustar. Ojalá. Okay. ¿A ti no te gustan como las... ¿Cómo te gustan las series a ti? Así que no sean aburridas. Porque, por ejemplo, me decían... ¿cómo es que es todo en todas partes? Horrenda película. No, pero esa sí entiendo por qué no te gustó. Esa sí no eres nada... Ay, divina, es que la mejor, horrible. Pero espérate un momento, por favor. Sí, yo nunca te recomendé detenga. Eso, eso fue Diane. Sí, ¿ves? Yo. Pero tú la habías visto ¿ves? Antes que yo. Pero ahí yo dije, no, no. Y no, luego yo... me recomendaron la de Look Up, que era como la de Don't comedia. Don't yo no te la recomendé tampoco. Nadie te Uribe, recomendó. Uribe te la recomendó, yo no te recomendaba. Sí, no, continuemos, sí, es yo estoy tratando aquí de salvar mi reputación como recomendador. ¿Yo qué te recomendé a ti? No, nada, ¿has visto La Maldición de Hill House? Sí, no, esa sí es me la voy a ver. Ah, bueno. Pero la clase de cosas que ustedes me están recomendando, yo ya solté su ustedes mano. No, por favor, Diana y Uribe. Yo ay, porque no ha visto nada de lo que yo le he recomendado. Es que ni siquiera pero me yo da no, la oportunidad. Yo a Camila no le he recomendado nada hasta el momento. Succession, sí. Esta te la recomiendo. Ahí está. Yo creo. ¿Que le puede gustar? Que te pueden gustar. Porque no, te usted me recomendó El Eternauta. Y estuvo peor. Fatal. Horrible. Sí, entiendo. Camila. Pero la gente merece una oportunidad. Pero es que son aburridas. Yo siempre en El Eternauta yo decía, bueno, esto va a mejorar. Esto ya. ¿Para ti qué es entretenido? Muertos. Para mí, ¿qué es entretenido? Rápidos y Furiosos. No, mira, eso no. Es horrible. Reto Tokio. Catfish, eso de la mamá traicionera. A mí el true crime me fascina, los documentales me encantan. Perfecto. Películas que tengan plot twist, vueltas de tuerca, que yo quede... ¡Oh! Esa es buena, Succession es chévere. ¿Qué? Eso me gusta. Ok, ¿Game of Thrones te gustó? Ay, es mi favorita, me la estoy viendo otra vez como por quinta vez. Bueno. Ok. Nada, vamos a ver si de pronto le doy en el clavo con Succession. Y La Maldición de Hill House. Es así. Tómanos la mano esta vez. Y si no, y si te va mal. Es complicadísimo. Nunca más volvemos a recomendarte algo, le prometemos. Y entonces acabamos mañana X. Porque es que mamá más. Porque qué necesidad. Es muy complicado. Mira, Dicky, escúchalo. Señor. Ay, mira. ¿Lo recuerdas? Claro que sí. ¿Cuántos años tenía? ¿11? ¿Tenías 11 o qué? ¿Tú? ¿13? Yo tenía por ahí 13 años. La guitarra de Jeff Beck. Para Mr. John Bon Jovi cuando se lanzó como solista para la película Demasiado Joven para morir. Young Guns 2. Nos vemos en el... William H. Bunny. You are not a god. To pull the trigger and find out, decía Emilio Estevez. Jóvenes pistoleros, Blaze of Glory. Hallucinate de Dua Lipa en las mañanas de la X. South Park, el famoso programa de comedia animada estadounidense que se burlaba hace unas semanas de Charlie Kirk, ha retirado el episodio donde se burla del comentarista conservador que fue asesinado ayer en Utah. Y claro, sí, es que hay un lugar. Con toda razón, sí. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, y es entendible. Y sí, ahora qué mal timing, porque sí lo hizo hace poco, pero bueno. Kirk se hizo muy famoso en los campuses universitarios porque tenía un segmento muy entretenido de su podcast llamado Prueba que estoy equivocado. Prove me wrong. Uy, sí, yo los veía y eran violentos. Uy, salvajes. Eran muy violentos y muy salvajes, donde se instalaba en el campus de una universidad en toda la mitad. Y los estudiantes hablaban. Como estaba en una carpa. Ya. Y esperaba a que estudiantes de ideologías de izquierda se pararon frente a un micrófono. Y comunidad LGTBI con más. Es cuando se pararon. Ay. Sí, todo, y le e intentaran probar que estaba equivocado. Sí. En muchas ocasiones los dejaba. ¿Los atendía? Los atendía. Y los atendía fuerte. En otras también. Bueno, no sé. Ha habido un se ha puesto de moda, con base en ese modelo de Charlie Kirk, un programa en YouTube donde sientan a un experto, a un analista, con 50 opositores de su idea. 50. Entonces, okay. En una de ellas creo que estuvo Kirk, donde decía: qué necesidad. Es un nivel de violencia, sí, retórica, no. Importante. Y está súper de moda. Ay, está súper de moda en redes sociales ese tema. Esas entonces, modas. Prove Me Wrong se llamaba entonces. Se lo vi varias veces. South Park se burlaba de ese Prove Me Wrong. No, y está bien. Es una decisión muy sensata y coherente también. Sí, está bien. Retiraron y no hay absolutamente. Hay muy poco. La única cosa es Charlie en su podcast diciendo: voy a aparecer en South Park. Ya. Y muestra un pedazo de cuando aparece en South Park. Esto fue hace no sé cuánto, por ahí unas dos semanas. Sí. ¿Qué es ese timing? En otras noticias parece, por lo que estoy viendo en redes, pero podría ser información falsa. Sin embargo, pues vamos a mirar a ver que ya encontraron el rifle con el que asesinaron a Kirk. Bueno, ahora es que todos son comprados legalmente. Es que cómo hacen ese rastreo. Aunque creo que por documento piden el documento, ¿no? No, claro, todos tienen el registro. Que estar a nombre, todos tienen papeles. Vamos a hablar de opiniones del día de hoy. ¿Cuál es la pregunta que ha dicho la gente? ¿Qué artista le daba vergüenza admitir que le gustaba? Ay, ay, ay, pregunta ay, de hoy. Exacto. ¿Quieres dar el tuyo, Alejo? Yo tengo tantos. Yo también. A mí me avergüenza. Por ejemplo, yo soy muy fan de Silvio Rodríguez. Ah, pero eso me avergüenza. No, no, avergüenza. Eso no, no da puedes irte más, puedes irte más, sí, profundo. Yo soy muy fan de YouTube. No, tampoco debe darte vergüenza. Entiendo porque los funan a cada segundo. No, yo soy muy fan. ¿Te gusta Charlie XCX? Pero no soy tan fan. Bueno. No, bueno, o sea, sí, hay cosas bien que me gustan, pero pues tampoco es como que me desviva por ella, ¿no? En cambio, por Silvio sí siento un amor personal. Vendió toda boletería. Y me da pena. Sí, me da pena. De pena. Es bello lo que él hace. Es. ¡Ah! Bueno, pero sí, esos son mis 5 centavitos de contribución al tema del día de hoy. Bueno, Dajaras dice Kudai, que sí, le daba pena. ¿Todavía? En esa época. No, mentira, no, está bien. Pues igual ya no, pues no están relevantes en la música. Lalo Montilla dice, claro que sí, Ricardo Arjona, la gente. Me gusta que acepten porque es como de moda odiarlo. Y sí, tiene pero no cosas, sabemos todas las canciones. Hablando de Isabela Ladera, que en algún momento compartió una frase de Ricardo Arjona. ¿Ves? Ricardo Arjona, ok. Sí, bueno, nada, ese es un artista que a mí me sorprende porque lo que uno alcanza a ver en redes sociales es un profundo odio en su contra, pero el tipo vende y llena boletas y estadios. O sea, es impresionante. Lefant dice Elenita Vargas, y por supuesto mis amigos no podían saber internamente que me la disfrutaba. Ahorita ya hasta tengo la playlist con José José, Joan Serrat, Joaquín Sabina y Ana Gabriel. A mí me pasaba eso que yo le contaba al inicio a Dayan, es que yo chiquita pues escuchaba la música de mis papás y la disfrutaba, y yo tengo un amor profundo por Piero. No, muy linda. Y sí, yo hoy por hoy ya no me da pena nada, pero antes nadie podía saber que a mí te me gustaba la Sinfonía Piero. Inconclusa de la Mar. Claro, arranqué por ahí y me fui derecho. Con está Piero, bien, con toda su música. Eres Piero. Me fui por ahí. Camila, Piero. La chica Piero Upegui. Sí. Exactamente. Wow, mira, tantas cosas. Muy poquitas personas sabían, pero yo me muero por Piero. Y lo he visto por ahí 4 veces ya. Sí, con camiseta, te amo, Piero. Sí, y todas las que están ahí tienen 85 años y yo cantando toda. Pero es un gran toda combo. Exactamente. Sí. Susi dice Daddy Yankee. Entiendo también. Yo también entiendo. El reggaetón, sí, el reggaetón. ¿Vieron que Yankee le contestó a Westcol que no lo va? Que solo tiene tiempo para Dios. Y qué gran respuesta. Gracias, Daddy Yankee. Gracias. Te agradecemos. Huesco le dice, ¿por cuándo me va a dar un tiempito para venir al stream? Y yo, ¿no? Y yo, ¿no? Solo tengo tiempo para Dios. Ay, gracias. Solo te pido que tú respondas igual y dejes de gracias. Ver a Huesco. Una favor. Fan más ahora. Está estrenando Penthouse. No vas. No, no más. Ay, no. No. Tantos números ahí. Lalo que... Montilla. Dice, Evanescence. Dice, épica. Me tomé el trabajo de escucharlos y me gustan. Pero a mí no me darían pena. ¿Por qué dan pena? No sé. ¿No apareció ninguno con el mago de Oz? Por ahí también está Alejo Cuellar. Dice Laura Pausini. Ay, yo también entiendo, Alejo, porque yo me sé todas las canciones de Laura Pausini. Si Marcos se ha marchado para no volver. Ay, Marcos. Entre tú y mil mares. No te vayas, mamá. No sé qué cosa tan horrible. No. Post Malone y Swae Lee con Sunflower en las mañanas de la X103.9 FM. Entonces, borraron el mural de Bang. ¿El Banksy? Sí. ¿Lo sí, bajaron? Señor. Lo bajaron. La respuesta es que la idea es que el tribunal esté con su fachada como debe ser, más allá de si están de acuerdo o no con la pieza de Banksy, así que fue retirada. Sin embargo, y lo curioso de esto es que quedó todo la silueta. Claro, okay. Entonces se ve mejor. Exacto. Aún. Es una gran obra ahora, intervenida. Es mucho mejor. Así que bueno, esto se dio a conocer porque se estaba hablando, para los que no saben, fue una nueva intervención donde mostraba a un juez con su mazo atacando a una persona que está en el piso, hay rastros de sangre. Y primero lo habían tapado con una sábana, ya luego decidieron entonces retirarlo, pero como decía supuestamente la persona del lugar, era para mantener la estética como tenía que ser siempre, y nada más, es okay. Por eso. Bueno. Entonces, lo han vuelto a borrar, sin embargo, ahí quedó la silueta, o sea, les toca o pintar, o yo no sé qué sí, tendrán que hacer si quieren eliminar su rastro, Alejandro. Yo creo Marín. Que también deben decir, otro que se va a hacer plata. Yeah. That is a Raycon Famous con su sucesora a su canción de moda Diet Pepsi en las mañanas de la X103.9 FM. Ya sé por qué esta canción me gusta. ¿Por qué? Porque se parece a la canción con la que conocí a Sia. Ah, ¿la conociste con esa? Claro, yo conocí a Sia gracias a una canción de Zero Seven de su tercer segundo. Tercero, creo que creo es. Creo que ese. Es el segundo larga duración. Ya te digo. De Zero Seven, que se llama The Garden. Ay, qué precioso. De mis discos favoritos de la vida. Pero es que es una cosa muy divina. Y ahí estaba la voz de esta chica que uno decía, ¿quién es esta chica tan fantástica con esa voz tan impresionante? Ay, sí. Mira. Yo conocí a José González por ellos. Claro. Me imagino que lo conociste por Futures. Ah, Crosses. Ok. Sí. Ah, qué bueno es todo. Qué bonito. Qué gran momento para la música. También hechecito, todo. Lindo. Yo me acuerdo cómo llegué a esto. ¿Te acuerdas? No. ¿No? No sé cómo llegué a esto. En el 2006, ¿dónde estabas? Estaba en la W. ¿Sería por ahí? Sí, claro, no, fue ahí, fue en la W que, yeah. Que esto me lo vendió Santiago Higuera. Ya sí. Sparta Records. Todos compramos en algún momento. Claro. Yo los lados B de... Le debí tanta plata a ese man. Ay. Peleé con él y todo. Ay, pero llegué a deberle 10 millones de pesos. Cállate, que es esta cosa ilógica. Mira, atoraste a Camila. Casi me muero. Casi se muere Camila, en serio. Tanto. Sí, claro, un abrazo para Santi, pero es que... era... Es que él daba facilidades de ver. Sí, él le decía a uno, cuando quieras, me pagas y quiero que sepa. A mí no me puedes decir eso. ¿Y terminaste pagando finalmente? Sí, claro, creo que le quedé debiendo plata. Ay, por no. Ahí un millón de pesos, no sé, 800. Yo me lo encontré por acá hace poco, por el Virrey. Yo le compré los lados B de Ankle, los remixes. Claro, yo también. Y le compré el rojo. Sí, claro, yo le compré esa caja también. Y le compré Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Ay, amo.